me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: entrenate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Estamos al aire en este nuevo Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este día miércoles desde Cava, ¿no es así, estimados y estimadas? Así es, hoy es miércoles 3 de julio desde la Ciudad de Buenos Aires, Radio Semilla más de Tele, hace 7 grados, Así que está complicado el frío en Buenos Aires y de eso vamos a hablar un poquito en este Enredando las Mañanas. Radio Semilla más de Tele, transmitiendo desde cuarto piso de IMPA, el informativo de la Red de Medios Alternativos, y aprovechamos para mandarle un saludo a todos nuestros compas del resto de las emisoras que componen la red. Así es. Ayer estuvimos escuchando un extraordinario Enredando las Mañanas día martes desde Córdoba, Zumba la Turba. Tuvimos a las compañeras y compañeros de ahí emitiendo este programa colaborativo. Bueno, y estimadísima, en el día de hoy, 3 de julio, como decís vos, hay que recordarlo. Yo no sé cómo hemos llegado a mitad de año, pero sí hemos llegado. No han llegado todos, eso sí, fuera de joda, ¿no? Porque tiene que ver con la primera nota que vamos a hacer en el día de hoy, sí. Que es que a propósito de este fin de semana murieron 3 personas en situación de calle. Así que vamos a charlar con Horacio Ávila, que es un referente y fundador de este espacio Proyecto 7, que es un espacio autogestionado de personas en situación de calle, que nació hace ya como 20 años en la crisis anterior, a propósito de estos fríos y a propósito de esta crisis y esta precariedad absoluta en la que estamos viviendo, ¿no? Sí, recordar un poco que la Ciudad de Buenos Aires es la que tiene una mayor tajada, la ciudad del primo pobre, y que estas personas que fallecen, para quien por ahí no está muy empapado en cómo se configura la Ciudad de Buenos Aires, pero fallecen en puntos neurálgicos. Una de las personas que fallece en Pueyrredón 85. Esto es pleno 11, barrio del 11. Palermo y Retiro. Así es, Palermo, Retiro, cerca de las vías, digamos, en proximidades, me parece, del tren. Tal vez ahí el compañero nos va a poder decir con mayor detalle, pero 11, el corazón de 11, enfrente a Plaza 11. Exacto, la ciudad más rica del país. Y vos que nombraste acá al primo pobre, el Macri Morocho, no solo vos, además sigue con esa ímpetu de limpiar la pobreza con una escoba y mandarlos al otro mundo, porque nuestro querido barrio de Parque Patricios, este fin de semana, limpió el parque de manteros. Claro, bueno, esa es otra de las... Otra cosita. Otra de los... para eso sí hay presupuesto, ¿no? Sí, ganas de empujar a la gente. Y ganas de empujar a la gente. Fuera de este mundo. Y también mencionar, me parece, las redes que están activas, porque tanto los compas de Proyecto 7 como hay... Sin número de organizaciones y de grupos que, por lo menos en los barrios de 11, Constitución, Retiro, salen con algo caliente, con una frazada. De hecho, esta persona que fallece en Pueyrredón y Rivadavia, quien la encuentra descompensada es el cafetero del barrio. Claro. Que le acerca un café caliente, ¿no? Entonces, Ahí también se desdibuja mucho este discurso del individualismo berreta que nos quieren vender desde Peluca & Company. Que nos quieren vender y que se compra, desgraciadamente. Así es. Y después vamos a seguir con las buenas noticias, porque en segundo lugar nos vamos a ir a otro extremo, ya en la fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Con los despidos que hay en el INTI 288, para eso vamos a charlar con Giselle Santana, una de las referentes de allí, porque ayer volvió a haber una lucha y volvió a haber una represión y dos presos, ¿no? Sí. Por este problema que estamos viviendo, que se empieza a meter con mucha fuerza, que son los despidos. Sí, así es, y también recordar, aprovechando de esta mención del INTI, de los despidos y de la represión, que los compas que están presos desde el 12 de junio siguen en la misma condición, ¿no? Cinco compañeros que están ahí. Después incluso podemos dar los datos donde se puede recolectar cosas para llevarle a los presos, ¿no? Y en tercer lugar, ¿qué vamos con el tercer lugar, estimada? En tercer lugar vamos a hablar un ratito con Paulo Pereira, pasarino del bloque de trabajadores migrantes, acerca de un poquito de las relaciones internacionales, la política, y bueno, lógicamente, su impacto sobre el sector migrante. Así que eso va a ser bastante interesante, porque bueno, no somos una isla, aunque estemos allá al fondo, al sur, pero e inclusive... el gobierno actual tiene una política internacional, bastante especial, sí. Especial, pero bueno, que se arrima con unos y se desarrima con los otros. Y bueno, vamos a también tener la columna histórica de, obviamente, estamos a 3 de junio, pero hace dos días fue un nuevo aniversario de la muerte de un personaje político que ha marcado la política de este país durante muchos años, que es Perón, el general Juan... Ahí, mirá, vemos al polaco con los deditos en B... Enardecido. Sí, es un tema que da para muchas columnas, sí. Pero esta vez nuestra amiga negra, bueno, ha dado un pantallazo desde sus aparición en los 43... presidencias, la número uno, la número dos y la tres. Da para mucho más, así que la vamos a tener analizando esos fragmentos de tiempo tan importantes en este país. Sí, a propósito de esto, y un poco como excusa también, y de caras al 4 de junio, otro atlanticazo, cabe mencionar dos cuestiones que me parece que circularon esta semana. Una fue la entrevista a Cristina, y otra fue el discurso de Kicillof en San Vicente. Ambos mencionaron la cuestión del extractivismo, y Cristina va más allá, dice que Perón fue uno de los visionarios que vio el extractivismo en estos territorios, así que cada quien que lo interprete como quiera. Por supuesto, pero... hay libreto. Hay libreto para rato. Hay libreto para todo. ¿Y qué más vamos a tener? Y después vamos a hablar un poquito con una compa también de la migrantada sobre el caso de Zaida Mamani. Eso cuando llegue el momento les vamos a contar un poquito las novedades sobre esa cuestión, ¿no? Bueno, maravilloso. Y detrás de los cristales nos hemos saludado a nuestros queridos compañeros el polaco y el chino. Bueno, parte también de la migrantada de este país. Así es, así es. El chino es la primera vez que lo veo abrigado. Bueno, acá estamos. Sí, estoy probando que se siente estar abrigado. ¿Qué se siente? Se está chanchando. Porque en verdad no es chino, es esquimal, le dijeron una vez. Ah, sí. Un genetista, sí. Le dijo, usted es esquimal, no es chino. Ah, esquimales son los que se besan con la nariz. ¿No? Sí, y no le tienen miedo al frío. Claro, ahí cobra sentido todo esto, ¿eh? Sí. Ah, por eso que está bajo un iglú. Ahora me doy cuenta. Claro. Sí, hace sus bloquecitos. O sea, al final nos vendió que era un chino trucho, porque al final es esquimal. El primer autonomista. En iglú, una islita, así aislado, todo eso. Algunas tendencias políticas. Bueno, estamos, y no hemos saludado a nuestros compañeritos que nos hacen redes. Desde Portugal, la compañera Caro, que está disfrutando el calor y el mar. La compañera Carla Esperemos que esté viniendo. En algún transporte público está, no sabemos cuál, pero en dirección hacia la radio. Bueno, eso esperamos. Y no, y también saludar a la compa María, que esperamos en algún momento pueda venir al piso cuando el clima sea un poquito más favorable, que siempre nos manda audios, así que María, sabemos que estás escuchando, te esperamos. Y al compa Mauro, que no sabemos dónde está tampoco, pero le mandamos un saludo. Y que tiene los dedos ya... Los dedos recuperados. Recuperados, sí. Bueno, compa, si les parece, vamos a una pausa. Hay un spot muy importante de ser escuchado. ¿Les parece? Vamos con eso y un poquito de música y volvemos. Sí, claro que sí. Ni un pozo más. El Pozo Argerich está seco y se pone en duda el relato de la Argentina potencia petrolera. Ante la difusión del comunicado de prensa emitido por la empresa noruega Equinor sobre el mal resultado de la primera perforación exploratoria en aguas ultraprofundas, desde la Red de Comunidades Costeras celebramos este revés al extractivismo petrolero y sus aliados locales. Pero permanecemos en alerta. El Pozo Argerich 1, perforado en el bloque Can-100, supuestamente una vaca muerta en el mar, no tuvo el resultado que esperaban, ya que fue categorizado como seco. La ausencia de petróleo genera una nueva demora en el avance del proyecto petrolero Costa Afuera. Esta es una buena noticia, que celebramos, pero no detiene nuestro reclamo por un mar y territorios libres de plataformas, puertos petroleros y petroquímicas. También sabemos que un pozo exploratorio seco está dentro de las posibilidades que manejan las empresas antes de tener un resultado positivo y definir si hay un yacimiento comercialmente extraíble. Por eso, advertimos que hay posibilidades de que sigan realizando pozos exploratorios y dañando el mar en búsqueda del tan preciado oro negro. A su vez, recordamos que Equinor y otras empresas están realizando exploración sísmica en otras áreas marítimas, profundizando el impacto sobre el ecosistema marino. Como vecines de los territorios costeros comprometidos con la defensa del mar, entendemos que este resultado es un triunfo para todos aquellos que trabajamos incansablemente contra la destrucción de los bienes comunes por parte de las corporaciones y el Estado. Nuestra lucha no ha terminado. Continuaremos observando de cerca cada proyecto y cada movimiento de la industria petrolera, alzando nuestra voz en defensa de la biodiversidad marina y nuestros territorios costeros. Por un presente y futuro donde nuestros océanos permanezcan libres de la amenaza petrolera y el extractivismo voraz, seguiremos adelante con determinación, sabiendo que la única salida es colectiva. Convocamos a toda la comunidad a seguir profundizando la organización y la resistencia. Este 4, salgamos a las calles en un nuevo atlanticazo, demostrando que no tienen licencia social, fuera de nuestros cuerpos y territorios, ni un pozo más. Clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni malos. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh, febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos a este primer bloque de Enredando las Mañanas y la idea es hablar un ratito con Horacio Ávila de Proyecto 7 por la situación de estas tres personas fallecidas en situación de calle en Ciudad de Buenos Aires. Esto sucedió en el fin de semana largo, en ese fin de semana de la semana que tuvo varios feriados, eso quise decir. Que también hubo mucho frío. Proyecto 7 denunció esta situación. Esto fue entre el 29 y 30 de junio de este año. Una persona falleció en Palermo. Esto es en la calle Cerviño, al 3126. Una persona de sexo masculino. Los compañeros avisan al personal de seguridad del edificio que la persona no respondía. Se avisa al SAME. No se encuentran signos de violencia en el cuerpo y, la causa probable de muerte es hipotermia y se constata el fallecimiento el día 30. A partir de ahí se traslada a la morgue del Poder Judicial. Otra fue en Retiro, en la calle Padre Mujica y Avenida Ramos Mejía, al costado de la línea del tren San Martín. Eso es bastante frecuente, que las personas en las diferentes líneas de trenes a los costados de las vías se duerman. Es una persona entre 30 y 45 años. Dan aviso transeúntes que pasaban por la zona que la persona estaba desvanecida en la vía pública. A las 4:50 a.m. antes de las 5 de la mañana interviene también el SAME. No había signos de violencia en el cuerpo y se constata el fallecimiento también por hipotermia. Y el caso que recién comentábamos, que fue en el barrio de Once, para quienes por ahí no conocen Capital Federal, está a menos de 20 cuadras del Congreso de la Nación. Es un barrio muy neurálgico, Pueyrredón 85, y este es el caso que habíamos contado, que también fue en la vía pública. Una persona mayor de edad, varón, sin documentación y por supuesto en situación de calle. Y el cafetero del lugar le va a ofrecer un café, no responde, entonces el cafetero da aviso al personal policial. Esto fue el 29 de junio, a las 8:15 más o menos, que es el horario donde el barrio empieza a tener una cierta actividad, porque al ser un barrio comercial los locales abren a las 10 de la mañana. El personal policial da intervención al SAME del Hospital Ramos Mejía y se constata su fallecimiento 8:30. También no había signos de violencia ni heridas y la causa probable de muerte es hipotermia y también fue derivada a la morgue judicial. Bueno, hemos estado acá con la técnica a ver si Horacio de Proyecto 7, ¿nos estás escuchando? Quiero grabar un mensaje. mientras tratamos de recuperar la comunicación, sí mencionar que no se han realizado autopsias hasta el momento ni identificación de estas tres personas. Dice Proyecto 7, la gente, los pobres, no son de nadie, las muertes son del gobierno. Esto no se pelea ni reclama con posteos ni con registros o estadísticas, esto se reclama con lucha y en las calles. Sí, bueno, mientras acá la compañera Pilar intenta el llamado, nos interesaba mucho, obviamente, hablar con gente de Proyecto 7, entidad ya señera, ¿no?, en estas problemáticas. Y también el asedio, remarcar un poco el asedio de mil maneras a las personas en situación de calle. Esta no es la única forma, digamos, de correr riesgo o perder la vida. También entender la hostilidad del nuevo gobierno, de todos los gobiernos en general, ¿no? Pero hace años que no se sentía una crueldad y una hostilidad tan grande como la que se vivió en el primer gobierno de Macri, de Mauricio Macri, con la USEP, la famosa USEP, esa unidad que no solo le quemaba las pertenencias, sino que los tiraba arriba de un camión, una volcadora, y los dejaba del otro lado de la General Paz a todas las personas que estuviesen en situación de calle. Y recordar también que hace unas semanas fue noticia de que gente muy adinerada, jóvenes muy adinerados, salían a dispararle a gente que estaba en la calle, ¿no? Con balines de goma. Entonces hay un combo bastante grande entre sociedad, entre comillas, entre políticas activas del Estado y políticas de abandono del Estado. Creo que es bastante compleja la situación, ¿no? Sí, y hay un discurso político. Recordemos que hasta hace unos meses, en un acto público, oficial, digamos, del gobierno de la ciudad, Macri, el actual jefe de gobierno, hizo como una suerte de clasificación de la gente en situación de calle, diciendo que bueno, que había algunos que estaban integrados en el barrio, que había otros que eran como, bueno, estos casos de situación de calle, entre comillas y muchas comillas, agudos, digamos, esta gente que, o personas que en un momento no podían pagar una habitación o un hotel, y bueno, de manera temporal estaban en esa situación, o sea, los crónicos, digamos, los agudos y los delincuentes, ¿no? Entonces, inclusive ahí hay una perversión muy clara y una despersonalización, ¿no? Se le quita toda la humanidad. Entonces, eso también hace que sucedan estas cosas como, bueno, los balinazos, correrlos con violencia, manguerearlos también. Sí. Y la realidad es que con estas políticas económicas y con toda esta situación tan compleja que estamos viviendo, no solo económica, sino sociales y demás, cada vez más personas están siendo desalojadas, cada vez más personas están en situación de calle y realmente no hay respuesta. Porque los paradores que hay en el gobierno de la ciudad, las personas solamente se pueden quedar por la noche, o sea, es mínima la atención que se da ahí, no es un lugar, no son lugares, y esto te lo dicen las mismas personas que están en situación de calle, no son lugares seguros, son lugares donde las familias son separadas. Recordemos que también algunas de las personas en situación de calle tienen mascotas que les acompañan, que también ayudan a pasar estos climas tan fríos y se los separa también. Entonces, es toda una problemática muy compleja, donde cada vez más se nota que hay una voluntad de criminalizar, hay una voluntad de tener una crueldad con las personas que están en esta situación. Así que por eso nos interesaba tanto hablar, porque sabemos que sí, con los fríos suele pasar esto, lamentablemente. Pasó también en pandemia. En pandemia también sucedió, y también sucedió en el barrio de Once, en Constitución, digamos, en estos barrios que son de paso, pero que tienen, al tener otra vida, digamos, por el mismo ritmo del barrio, hay un poquito más de lugares para guarecerse. Entonces, por eso también, y además las estaciones de tren hacen que sean como puntos de encuentro para las personas en situación de calle, ¿no? Sí, es. Bueno, lamentablemente nos habíamos comunicado con Horacio Ávila y al volver a comunicarnos algo pasó, esperemos que esté bien, pero es una persona muy ocupada y obviamente la llaman de todas partes por la situación de sus propios compañeros, así que intentaremos en un ratito más volver a comunicarnos, si no nos quedará pendiente. Y ahora el Chino nos va a poner un tema musical de su elección, dijo. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. En los pasillos de la villa se comenta que el pibe Cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada, no usa su gorra ni zapatillas desatadas. ¿Y qué viste elegante? Bueno, vamos a este segundo bloque especial de Enredando las Mañanas. Intentamos comunicarnos ahora con nuestra segunda nota, que es con la compañera del INTI, se llama Giselle Santana. Giselle Santana, hemos charlado desde Radio Semilla varias veces con ella. Primero que nada, Giselle, ¿estás allí? Pero en el día de hoy, 3 de julio, las comunicaciones están algo complicadas, algo entreveradas. Pero para eso tenemos al equipo técnico que está arreglando con mucha habilidad todo lo que tiene que arreglar. Y decíamos que queríamos comunicarnos con el INTI porque, bueno, hay muchas reparticiones, hay muchísimas reparticiones estatales donde viene la segunda oleada de los despidos. El gobierno ya nos había dicho, para todo el mundo que quisiera oír, que como mínimo iban a haber 50.000 despidos en el Estado. Bueno, y parece que tenemos a la compañera Giselle. Giselle del INTI, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Maravilloso, te estamos escuchando. Y obviamente que lo que te queremos preguntar es, hoy, tres, para nuestras amigas y oyentes, ¿por qué no nos das un pequeño pantallazo de la situación en el INTI? Y también que nos cuentes qué hacen todos los y las laburantes del INTI, porque el Estado, el gobierno dice, bueno, que no son muy productivos ni muy necesarios para la nación el trabajo de ustedes. Arranco por la segunda parte de la pregunta, porque me parece que sirve para poner en contexto qué es lo que significan después los despidos que se están dando en el INTI y en el resto de los organismos nacionales, ¿no? Nosotros en INTI nos dedicamos fundamentalmente, es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y como su nombre lo indica, nos dedicamos fundamentalmente a la asistencia técnica y a la transferencia tecnológica a la industria nacional. Fue un organismo que se creó en un contexto político en el año 57, de sustitución de importaciones, de impulso al desarrollo de la industria nacional, y para eso se creó un organismo que desde el Estado pudiera ayudar a las empresas a mejorar los procesos productivos, la calidad de la producción, de alguna manera competir en el mercado mundial, gracias justamente a los servicios que el INTI proveía en ese sentido, con sus profesionales, sus técnicos, sus auxiliares. Después también nos transformamos en el Instituto Nacional de Metrología. Nosotros somos los que garantizamos la trazabilidad de las mediciones, que es muy importante, digamos, para poder participar del comercio mundial, garantizar que todos los países miden del mismo modo, y eso requiere un nivel de precisión que solamente tiene el INTI, que es custodio de los patrones nacionales de medida. Y por último, y lo que por ahí más impacta en la población en el día a día, que puede ser más fácilmente entendido, es que nosotros aseguramos la calidad de los productos industriales que después consumimos o utilizamos en nuestra vida diaria, ¿no? Qué sé yo, si vos le compras un juguete de plástico a tus hijos, eso no es tóxico porque el Centro de INTI, el Centro de Investigación y Desarrollo de INTI Plásticos, asegura que ese plástico no es nocivo para la salud, o las botellitas de plástico donde tomamos una gaseosa, los materiales para la construcción, los ascensores, las prótesis médicas, desde un implante dental hasta una pierna ortopédica, en fin, todo lo que se produce industrialmente es el INTI el que puede asegurar la calidad de esos productos, y entonces por eso nosotros consumimos de manera segura. No lo sabemos en nuestro día a día, pero si prestamos atención, en muchas de las cosas vamos a encontrar el sellito de INTI. En un surtidor, cuando vas a cargar nafta, vas a encontrar el sellito de INTI, que te garantiza que ese surtidor te cargó los litros que dice que te cargó, porque lo garantiza el área de metrología legal. O sea, pensar que todas esas tareas, esas funciones que cumple el INTI son innecesarias, son un gasto innecesario para el Estado, es realmente inexplicable, porque no solamente garantizamos la seguridad de la población, sino que promovemos el desarrollo industrial, y no se me ocurre de qué otra manera un país podría desarrollarse precisamente si no es con industria nacional. Me parece que la discusión en un sentido con el gobierno es esta, y en marcha un proceso de industricidio, y entonces en ese proyecto político el INTI va perdiendo importancia, y a partir de ahí es donde vienen los despidos, en este caso de 282 compañeros y compañeras que a partir del lunes no saben bien ni siquiera cuál es su situación laboral, porque son despidos que no han sido ni siquiera notificados. Entonces, ¿No les ha llegado telegrama? No, porque en este caso son contratos de monotributo, lo que habla, ¿no?, del fraude laboral, del nivel de precarización en el que se trabaja en el Estado, compañeros que facturaban como si vinieran circunstancialmente a hacer algún arreglo en el organismo, y compañeros que vienen trabajando hace uno o dos años acá, fichando todos los días, cumpliendo sus 40 horas semanales, y ahora son, se vencieron los contratos el 30 de junio, no fueron renovados, por lo cual, digamos, uno entiende que está despedido, sí, pero eso ni siquiera fue notificado. Entonces hay una incertidumbre de no saber bien qué hacer, me presento en mi lugar de trabajo, no me presento, qué hago, es realmente muy, muy angustiante. Sí, y ustedes, bueno, ha salido en la prensa ya en dos oportunidades, allí, cerquita de la General Paz, como ustedes han salido a la puerta de su lugar de trabajo, no a la ruta, a la puerta de su lugar de trabajo, para manifestar esta situación y protestar por esto, por estos despidos. Y bueno, ha habido una represión impresionante, incluso con presos, ¿no es así, Giselle? Sí, el día lunes, como bien decías, estábamos en la puerta del organismo, en la sede central de INTI, que es en el Parque Tecnológico Migueletes. Habíamos convocado una asamblea para poder resolver entre todes, tanto los compañeros y compañeras despedidos como los que aún no lo estamos, porque en este contexto, con este gobierno, hay que planteárselo así, todavía no nos tocó. Queríamos hacer una asamblea conjunta y habíamos invitado a varias organizaciones sociales, gremiales, políticas, de derechos humanos, a que vinieran a solidarizarse con esta lucha. Y cuando estábamos en la puerta como para comenzar esa actividad, un operativo desproporcionado de la policía de la ciudad de Buenos Aires, de Jorge Macri y de Waldo Wolf, se abalanzaron sobre los trabajadores y las trabajadoras que estábamos allí, dejaron a varios compañeros heridos, con golpes, afectados por el gas pimienta, con quemaduras, y además se llevaron a dos compañeros detenidos de ATE Nacional y de la CTE Autónoma, que habían venido a solidarizarse con esta acción que nosotros estábamos convocando. Fue, la verdad, de un nivel de violencia, pero sobre todo de arbitrariedad, porque ni siquiera podían enmarcarlo en el protocolo antipiquetes, ni mucho menos. No estábamos cortando la colectora, no estábamos cortando la General Paz, estábamos en nuestro lugar de trabajo. Tuvimos que cerrar el portón de acceso al INTI para tratar de sacarnos a la policía de encima e impedir que sigan avanzando sobre nosotros. Fue, la verdad, que una situación de mucha violencia y sobre todo de mucha ilegalidad. Para mí es importante... no naturalizar que este gobierno está cruzando todos los límites, está violentando todas las garantías constitucionales. No nos olvidemos que hay 5 compañeros y compañeras todavía detenidos por las movilizaciones contra la ley Bases, sin ninguna causa para ello, y que lo que nos pasó en el INTI también se inscribe en ese marco de arbitrariedad y de ilegalidad con el que se vienen manejando. Sí, que tiene que ver absolutamente con la sanción de la ley Bases también, lo que les pasa, el desguace que están sufriendo ustedes en el INTI. Mientras te escuchábamos, pensábamos al mismo tiempo que la situación de ahí del INTI afecta en primerísimo lugar, obvio, a sus trabajadoras y trabajadores, pero también afecta al conjunto de digamos, del pueblo y de la población. Entonces, digamos, uno podría pretender que la defensa del INTI sea una defensa más global del conjunto, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros siempre intentamos contar un poco lo que hacemos para revertir algo que se ha instalado durante muchos años, que es esta idea de que los trabajadores del Estado somos ñoquis, que el Estado es un gasto innecesario, y entonces la población un poco se desentiende y en algunos casos quizás hasta celebra que se despida porque supuestamente se está ahorrando, ¿no?, un presupuesto que necesario para otras cosas. Pero a mí me parece importante poder desarmar esa idea, porque en realidad detrás de cada trabajador, cada trabajadora del Estado que se despide, hay una política pública que se desarma. Sí. Y esas políticas públicas después son cosas muy concretas. O sea, están despidiendo en el Hospital Posadas. Sí. Si ya hoy la salud pública tiene problemas, ¿qué pasa si empiezan a despedir médicos, técnicos, enfermeros? ¿Cómo va a funcionar la salud? Cuando tengas que ir a pedir un turno, ¿no te va a afectar que haya despidos en el Hospital Posadas? O si sufrís una situación de violencia de género, no poder llamar a la línea 144, son cosas muy concretas. Efectivamente, Giselle, ¿no? Y dado el nivel de avance de esta precarización generalizada de la economía y de la vida, uno podría esperar, uno necesita, digamos, una respuesta más generalizada y más coordinada, ¿no? Porque vienen por el INTI, vienen por aerolíneas, vienen por el hospital, vienen por esto, vienen por aquello, y es una afectación general hacia las condiciones de vida y dignidad de todo el país. Sí, yo creo que en eso que decís está la clave, en la articulación. Lamentablemente yo veo que desde abajo, porque lo vivo en mi organismo y lo converso también con otros compañeros y compañeras de otros sectores, por abajo se pide, se ve esa necesidad de que hay que pelear en común, de que hay que unificar las luchas, de que todos somos parte del mismo ataque y que si la resistencia la damos de conjunto, por supuesto que eso potencia la fuerza de todos. Lamentablemente desde las conducciones de los sindicatos, de las centrales, no estamos viendo que haya esa misma, que se saquen esas mismas conclusiones o que se lleve adelante esa misma política, ¿no? Es como que de a ratos aparece con las convocatorias a los paros nacionales que se dieron y todo, pero no hay una continuidad en eso ni una política más sistemática de unificar las peleas. Hoy deberíamos estar parando todos los estatales del país, junto con los ferroviarios, junto con aerolíneas, junto con AISA, con todos los sectores que están siendo afectados o sujetos a privatización, desguazados, y eso nos potenciaría la fuerza de todos. Lamentablemente hasta acá no vemos que las conducciones de los gremios tengan esta misma lectura o estén impulsando esta misma política. Sí, Giselle, otra cosa que te queríamos preguntar. Hay una cuestión también acá y que tiene que ver con un discurso de este gobierno, que es que parece, primero, bueno, que por supuesto los estatales somos ñoquis, pero además hay como un desprecio por el conocimiento, porque quien trabaja en el INTI es una persona altamente capacitada. Digamos, la plana técnica, por supuesto que el organismo lo hacen todos, ¿no? Pero, digo, hay gente que ha estudiado muchísimo, que es producto de la educación pública argentina, y eso también se desmerece. Me parece que ese ninguneo al conocimiento, ese ninguneo a la especialización y ese ninguneo a el elaborante que todo aquello que aprendió lo vuelca al servicio de una comunidad, de un pueblo, de un grupo de personas en un territorio, también está en este discurso del ñoqui, ¿no? En esta figura o en este estereotipo del ñoqui. Sí, coincido. De hecho, te diría más, yo siento que más que ninguneo, lo que existe por parte de este gobierno, sobre todo hacia los organismos y los trabajadores de ciencia y tecnología, es un ataque producto de que estamos hablando de terraplanistas, o sea, estamos hablando de gente anticiencia, de gente que es antivacuna, de gente que se movilizaba en contra de la cuarentena, o sea, no es que es simplemente que por ahí no les parece muy importante. Yo creo que es como parte de la batalla cultural de estos sectores, no sé, la promoción de la ignorancia, del embrutecimiento, y en ese sentido, bueno, quienes trabajamos en ciencia y tecnología somos un poco un escollo. Yo les cuento una anécdota que grafica esto. Tuve la oportunidad de participar en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, donde se estaba tratando de promover un proyecto de ley de emergencia en ciencia y tecnología. Estábamos todos los organismos de lo que es el sistema científico argentino y las universidades, y la secretaria de esa comisión es Lilia Lemoine, claro, que nos explicaba por qué la Tierra es plana. Y en medio de la reunión de la comisión, cuando se les estaba reclamando por la situación que habíamos vivido con el gas, recuerdan cuando se cortó el gas por la falta de previsión del gobierno, la respuesta de ella fue que alguien le explicara qué tenía que ver la energía con la ciencia. O sea, esta gente nos está gobernando. Imagínense el destino que podemos tener los organismos de ciencia y tecnología. Sí, porque además te estábamos escuchando, esta ignorancia, bueno, no es neutra, es una ignorancia que, digamos, que va justamente a favorecer otros lugares donde sí se hace técnica, se invierte mucho en técnica, y para dar un resultado, digamos, dirigido hacia un lugar, ¿no? Claro, beneficiemos a Elon Musk y sus amigos y destruyamos el sistema científico argentino, y entonces, digamos, es como todo en línea con una política de coloniaje a un nivel, digamos, no visto de la independencia para acá. Tal cual. Sí. Giselle, una última que te queríamos hacer. Bueno, ¿cuáles son, están planeando próximas acciones, alguna asamblea, alguna comunicación puntual del conflicto? Sí, nosotros vamos mañana a realizar una asamblea para definir nuevas medidas acá en el INTI en función de la reincorporación de todos nuestros compañeros y compañeras despedidas. Y también vamos a estar participando de la acción que convoca nuestro sindicato en Plaza de Mayo a las 12, a una olla popular de todos los organismos del Estado Nacional que hemos sufrido despidos. Así que vamos a estar participando ahí, tratando de impulsar esta unidad en la lucha y esta articulación de que esto no es un problema simplemente del INTI o de cada organismo en particular, sino que es el ataque del topo que vino a destruir el Estado desde adentro y hay que combatirlo con ese nivel de unidad. Así es, estimada. Bueno, ya sabes, desde los micrófonos de programa de la Red Nacional de Medios Alternativos están abiertos para seguir todo este proceso, sobre todo esta resistencia que están dando ustedes para poder combatir la política del gobierno que pretende hacerlos desaparecer, ¿no? Así que te agradecemos mucho, Giselle. No, por favor, gracias a ustedes por darnos este espacio y por ayudarnos a difundir nuestra lucha. Un abrazo. Abrazo. Un abrazo. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, hemos vuelto, tercer bloque de este Enredando las Mañanas del 3 de julio del 2024. Acá seguimos en IMPA, obviamente no nos vamos a correr de acá. Un día soleado, aunque fresco, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Y para este tercer bloque queremos hablar de una problemática que hace un tiempito ya nos viene llamando la atención. Que es las relaciones internacionales de este gobierno, obviamente con otros estados, naciones, obviamente con otros gobiernos, y con esta impronta que viene sosteniendo, cómo impacta esto, no solo en esas relaciones, sino en el sector migrante de cada uno de los países con el que se mete mal, ¿no? Así que para ir preguntando estas cuestiones, estamos conectados con Paulo Pereira Pasarino, coordinador regional del núcleo del Partido de los Trabajadores de Brasil en Argentina y también de la Agenda Migrante. Paulo, ¿estás ahí? Hola, buen día, ¿cómo estás, compañero? Muy bien. Buenísimo, buenísimo. Ahora estamos corrigiendo un poquito el retorno. Bueno, queríamos preguntarte esto, básicamente, ¿no? Este gobierno que ya lleva alrededor de 6 meses, hemos visto, hemos comprobado que el manejo que tiene con respecto a la diplomacia y a las relaciones internacionales, él y también la canciller, ¿no? Mondino, tienen unos actos, unas acciones que no son las que generalmente vemos en este tipo de situaciones. Y sabemos que cuando hay algún gobierno cuyo color político no es de su gusto, arremete de una manera bastante agresiva, sabiendo que cada cosa que se hace en ese ámbito, bueno, puede tener consecuencias bastante graves para el destino de cada país. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, lo que recién decíamos, ¿no? No sé, entendería que el sector migrante de cada país que es atacado, creo que debe temblar, ¿no? Cada vez que suceden estas cuestiones, porque después no se sabe qué va a pasar, a la merced de quién va a estar un sector que tal vez necesite del consulado en el país que los acoge, una cancillería, una embajada, ¿no? Y estos riesgos que están sucediendo muchas veces de, bueno, retiro la embajada porque realmente me están tratando mal y bueno, contanos un poco estas impresiones. Claro. No, creo que el presidente Javier Milei ya en su campaña, aún no, todavía no estaba electo, ya tenía un comportamiento que demostraba para qué camino, qué lado iba, ¿no? En términos de las relaciones internacionales. Ya atacaba a los candidatos, si hablamos de Brasil, yo que soy brasileño específicamente, ¿no? Ya atacaba a Lula en este entonces, o sea, no hay mucha sorpresa en cómo se comporta el presidente, además porque viene de una línea de extrema derecha en todo el mundo que tiene más o menos la misma actuación, ¿no? Si miramos a Trump también atacando a otros jefes de Estado, si miramos a Bolsonaro, que fue lo mismo que hizo, ¿no? Cortar relaciones, no cortar totalmente o por lo menos indicar relaciones ásperas con China, lo que es una locura, ¿no? China en relación a Brasil también es el primer mercado consumidor y todo lo demás, ¿no? Entonces, vemos ahí un comportamiento muy, muy parecido, muy semejante, alineado con el discurso, con la ideología, con las extremas derechas en todo el mundo. Javier Milei no es distinto. Lo que creo que tal vez causa alguna sorpresa a la gente es que se esperaba que después del electo presidente bajaría un poco el tono, ¿no? Dada la realidad, ¿no? Argentina sufre y viene con una grave crisis económica en donde necesita de los países, no solo de los países vecinos, pero no se puede dar al lujo de pelearse ni con China ni con Brasil, ¿no? Uh-huh. Sus principales socios comerciales. Entonces se esperaba que desde este lugar Javier Milei se calmaría un poco, ¿no? Lo que en los últimos meses pasó, más o menos, él volcó su ametralladora, por así decir, verbal, hacia Colombia, hacia España, por ejemplo, ¿no? Y ahora volvió a atacar Brasil nuevamente. O sea, yo creo que eso tiene efectos en dos lugares, ¿no? El primero, el efecto práctico de congelar las relaciones diplomáticas en un primer momento, o sea, damos un ejemplo, ¿no? Milei fue a España y como jefe de Estado no se reunió con el primer ministro, no se reunió con nadie del gobierno, ¿no? Fue a Estados Unidos más de 4 veces, pasó lo mismo. Va a Brasil ahora este fin de semana y no será recibido por Lula. O sea, eso en términos de un jefe de Estado es gravísimo, pero a Milei no le importa, ¿no? Entonces, en los efectos prácticos, primero, hay un congelamiento de las relaciones institucionales entre los países, ¿no? Las cancillerías, los ministerios tratan de mantener algún vínculo de relación de orden práctica burocrática, pero de orden política no. Eso afecta, sean proyectos futuros, proyectos de integración regional, proyectos comerciales, o sea, es inversión extranjera, es plata y laburo que deja de entrar al país Argentina. O sea, es una estrategia bastante peligrosa la que opta Milei al atacar sus principales socios comerciales. Eso por un lado. Por otro, el reflejo que tiene en la propia gente adentro del país, ¿no? Son discursos de odio, son discursos en donde vos llamás optás por ofender al jefe de Estado de otra nación, en donde nosotros, la diplomacia pide, ¿no? Respecto a las relaciones, respecto a la soberanía de los otros países. No nos olvidemos que Lula fue electo, ¿no? Con más de 60 millones de votos, o sea, Pedro Sánchez fue electo, Petro fue electo, o sea, son relaciones en donde el presidente Javier Milei opta por ofender no solo al jefe de Estado, pero por atacar a la población de estos países. Bueno, eso genera, como todo discurso de odio, genera una ola también de odios, de discursos xenófobos, o sea, su base más radical, su base más militante, también sale a atacar a estas personas de la política, pasando incluso a atacar a las comunidades migrantes en el país, ¿no? Nosotros, seguramente todos nosotros miramos con preocupación esta avanzada, este discurso de odio por posibles que eso se baje a las comunidades, ¿no? Y después, la propia línea de gobierno que puede cambiar o sea vía las leyes, como pasó con Mauricio Macri, con el DNU 70-2017, ¿no? Hubo un cambio en las leyes en donde hubo ahí una criminalización y una persecución hacia las comunidades migrantes residentes en Argentina. Eso no pasó todavía, es importante decir eso, ¿no? El gobierno Milei no cambió todavía leyes o por decreto o por normas, pero sí vemos algunos cambios en la aplicación de las políticas públicas hacia las comunidades migrantes, ¿no? Si antes, por ejemplo, teníamos las consultas en los barrios, teníamos los puestos de migraciones, la atención que iba hasta los barrios, hoy eso casi ya no existe más. Hoy la gente tiene que ir directamente a buscar turno y todo en la Dirección Nacional de Migraciones. Entonces son cambios que nosotros miramos con preocupación, pero también con organización popular para hacer frente a esos posibles ataques hacia los derechos de la comunidad migrante residente en el país, ¿no? Bien, bien, sí, perfecto. Un completo panorama nos pintas. También esto decías España, que tampoco no es que sea un sector migrante en riesgo, ¿no? Pero sí, tal vez Brasil. Comentar un poco que también ya hubo entreveros con Chile y también hubo entreveros la última semana con Bolivia, donde ahí realmente sí hay dos comunidades enormes en este lugar. Y como decís, para agregar a este cronograma de cosas que ponen en riesgo al sector migrante, tal vez no solo arancelar la universidad pública como uno de sus planes, sino también un escalón intermedio que era arancelar para la gente extranjera, ¿no? Cosa que, bueno, para... Y los hospitales. Los hospitales, tal cual. Esto, para la universidad, para Colombia y Chile, sabemos que lamentablemente allá la educación de tercer nivel lamentablemente es totalmente arancelada. Y después los hospitales, bueno, para toda la gente que es del sector popular, ¿no? No es una migración tal vez de el primer mundo, esa que supuestamente con el RIGI vendría, cosa que no es cierto, sino que es gente migrante de sector popular. Así que en ese cruce de cuestiones hay sí unas cuantas alertas, ¿no?, a tener en cuenta. Claro. No, yo creo que es importante nosotros mirarnos que hay una avanzada de ese discurso que no arrancó hoy, ¿no? Mm. Si miramos hacia el gobierno de Mauricio Macri, fue uno de los gobiernos que más atacó a las comunidades migrantes, ¿no? Fue donde arranca y empieza el debate sobre arancel a la universidad pública, arancel a los hospitales, ¿no? Es donde arranca ese discurso. La propia ministra hoy de Seguridad, Patricia Burrich, en su campaña salió a atacar y criminalizar a la comunidad migrante, ¿no? O sea, nosotros sabemos que los países limítrofes sean justamente la migración, voy a poner ahí comillas, ¿no? No deseada por estos gobiernos, ¿no? Sea la comunidad paraguaya, la comunidad peruana, colombiana, chilena, brasileña, o sea, ¿no? Hay perfiles y características de este gobierno que pertenece a una élite, ¿no? A una élite del país que no desea esas migraciones, ¿no? Que tiene un discurso, y es importante decir eso, un discurso de odio, un discurso xenofóbico a esas comunidades, en donde instala en la sociedad que la comunidad migrante viene para ocupar los espacios de los argentinos, sea en la universidad, sea en la salud pública, sea en el empleo, ¿no? Lo que cuando vos vas a buscar estudios, buscar los números, hacer encuestas y todo lo demás, eso no tiene ninguna base en la realidad, ninguna, ¿no? Todos los estudios hablan claramente que Argentina tiene menos comunidad migrante de lo que necesitaría, ¿no? Es importante decir eso. La comunidad migrante, los migrantes, los trabajadores y todo lo demás aportan a la sociedad una diversidad, no solo una diversidad académica, profesional, cultural, o sea, todas las sociedades en el mundo ganan y se benefician del trabajo y de la comunidad migrante en ese entonces. Argentina tiene como 4,5% de la comunidad migrante en el país. Es muy pequeña, ¿no? No incide y no ocupa y no hay espacio para ese discurso de que un sector roba lugar o espacio del otro, ni en el laburo, ni en la salud, ni en la educación, ¿no? Nosotros como comunidad brasileña, de hecho, somos una de las más afectadas por el tema de la educación, porque tenemos un número importante de brasileños y brasileñas jóvenes que vienen a estudiar la carrera de la Facultad de Medicina, ¿no? La carrera de Medicina en el país. Entonces, se habla muchísimo sobre eso, sobre que ocupan espacio. Nosotros defendemos la universidad y la educación en todos los niveles, pública, gratuita y universal, sea acá en Argentina, sea en Brasil, sea en cualquier lado. Nosotros creemos eso como un derecho humano y lo militamos y lo defendemos, ¿no? El arancelar la salud, por ejemplo, en ese momento, si no me equivoco, es una provincia que ya lo aprobó, no quiero equivocarme, justamente para extranjeros no residentes, ¿no? Claro. Entonces tiene ahí algunos aspectos de eso. Lo que es, si miramos desde cerca, tiene un impacto muy pequeño también en la realidad del país. Pero el discurso de odio, el discurso del embate, del confronto y de las ideas, de esa batalla cultural que tanto hablan, hace un daño muy grande, ¿no? En todas las comunidades migrantes, pero también al país. La gente deja de mirar los problemas con su tamaño real, con sus problemas donde están, ¿no? En un país en donde estamos llegando a casi 60% de la población en línea de pobreza, lo que el gobierno hace es buscar enemigos internos, buscar enemigos, chivos expiatorios, para explicar por qué no soluciona los temas estructurales del país. Y ahí empieza a buscar enemigos que no son reales, que no existen y que no afectan la estructura económica o mismo social del país, pero sí tiene mucho efecto en el discurso político, ¿no? Si vamos a hablar de eso, la seguridad, por ejemplo, la ministra de Seguridad le gusta poner a los migrantes como culpables o chivos expiatorios que están infiltrados, que están en las protestas, ¿no? Y por eso aumenta y viene ahí un discurso de criminalización. Nosotros nos preocupamos con eso, por supuesto, ¿no? Estamos atentos a las señales, estamos atentos a los discursos, pero también organizados para el accionar, sea desde el accionar jurídico interno hasta denuncias en los foros específicos internacionales. ¿No? Es obvio que eso afecta a todos, pero afecta a toda la sociedad argentina, afecta a toda la comunidad. Todo el país pierde cuando estos discursos de odio avanzan. Perfecto, compañero. Muchas gracias por esta comunicación. Quedó muy clara esta visión. A mí me queda algo en el tintero, lo daremos en otro momento, pero es esta encerrona de un país, otro, ¿no? Es un país de cara a este gobierno de Argentina, cuando tiene que empezar a resolver, dentro de este cronograma de hostilidades, qué hacer cuando es agredido, pero teniendo un gran sector de migración de su propio país acá en Argentina. Cuando es agredido y empiezan los pasos diplomáticos, ¿no? El llamado a consulta, eventualmente retirar la embajada. Digamos, si se toma esa decisión, corre riesgo toda esa población en este país. Y si no se hace nada, también. Pero bueno, lo dejamos para otro día, que te podamos convocar nuevamente. Te agradecemos mucho este llamado y un abrazo a la distancia. Gracias a ustedes por el espacio y a disposición siempre. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Bueno, ya nos estamos arrimando al penúltimo bloque, estimada. Sí, así es, así es. Al penúltimo bloque. Y como habíamos prometido, vamos a dejarles con el bloque de la compañera negra, el Semilla, que nos trae en esta oportunidad, la figura de Perón. De Juan Domingo. De Juan Domingo Perón. Y a partir del año 43, cuando emerge la política argentina, digamos, a paso lento y cada vez más profundo y rápido. Solo quería agregar algo. Recordemos, en el 43 se viene saliendo de la guerra y hay una, a nivel mundial, se termina por derrotar al fascismo, y uno de los grandes emergentes de ese triunfo, es decir, el peso, es justamente la URSS. Bueno, eso hace que el conjunto de las burguesías del mundo estén muy preocupadas por el ascenso del comunismo a nivel mundial, porque viene de derrotar al fascismo, porque fue el pueblo que más puso para derrotar al fascismo. Entonces, los sectores de la burguesía a nivel mundial empiezan a crear políticas y empiezan a tener esa preocupación que se vienen los rojos. En ese contexto es que aparecen los gobiernos de Frente Popular a nivel mundial. Hay muchos, casi en el conjunto del mundo, existen los gobiernos de Frente Popular, donde se trata de dar una respuesta para frenar de alguna manera a los rojillos, que ya estaban organizados y venían triunfantes. En ese contexto, así como aparece Nasser en Egipto y nacionaliza el paso del canal de Suez, que también es un gobierno este gobierno fuertes, de cierto autoritarismo, pero al mismo tiempo con rasgos nacionalistas, bueno, aparecen por todas partes. El peronismo entonces hace su aparición acá, con la diferencia de que estos procesos, este tipo de gobierno a nivel mundial, fueron desapareciendo después, y el peronismo no. Pero entonces vamos a escuchar a la compañera negra que nos va a dar hitos en ese proceso desde el 43, desde su aparición, hasta el último gobierno en el año 74, cuando el general fallece. Y perdón, porque además de toda esta trayectoria, Perón ha dejado frases que ya hoy son prácticamente de uso popular, ¿no? Porque tenía esa picardía, digamos, en los intercambios, no solamente con periodistas, sino con gremialistas también. Hay, les radioescuchas pueden pensar muchísimas. A mí se me viene una a la cabeza, y la voy a parafrasear, la clásica de hay algunos que se visten como Gardel, se peinan como Gardel y hablan como Gardel, pero no son Gardel. No son Gardel. Acá tenemos al gran Gardel, Juan Domingo Perón, que realmente ha marcado la historia de este país. ¿Por qué? Porque ha habido peronistas, no por digamos, no solo por Perón, porque ha habido un movimiento peronista donde ha habido cabida para la extrema derecha y la izquierda, el centro, etcétera. Pero vamos a la voz de la negra. Aquí estamos nuevamente con nuestra columna histórica. Hace pocos días se ha recordado la muerte del general Juan Domingo Perón. Y por lo tanto, un poco ineludible recordar nosotros desde este lugar también. Pero Perón muere en el año 1974, año difícil, año de alguna manera trágico, que preludia, ¿no es cierto?, la dictadura más sangrienta que hemos padecido, pero también un año ese y el siguiente donde se desarrollaron enormes luchas obreras. Imposible recordar ese año sin hacer una breve cronología de cómo llegamos a esos años. Perón es una figura que va a tener importancia desde muchos años atrás. Fundamentalmente, su papel es relevante en el golpe militar que se realiza el 4 de junio de 1943. Pero también, anterior a eso, había tenido participación, estando en el arsenal de guerra, durante la que proveía de armas para reprimir la semana trágica de 1919, esa enorme huelga también trágica para los trabajadores, con muchos costos obreros. Y también luego va a acompañar en 1930 el primer golpe militar que va a realizar Uriburu, de lo cual luego se va a apartar. Era un hombre importante dentro de las Fuerzas Armadas, una cabeza lúcida, inteligente, que con otros camaradas va a conformar un grupo, el GOU, un grupo, una logia militar, que va a mirar con mucha preocupación todo lo que está sucediendo en el país durante la década infame, básicamente un deterioro, ¿no es cierto?, de la institucionalidad, con el fraude patriótico, con la vuelta a modalidades antidemocráticas y con mucha corrupción, inclusive dentro de sectores militares. Van a mirar con mucha preocupación eso y además van a estar en medio de la Segunda Guerra Mundial alineándose, en muchos casos explícitamente, con los sectores fascistas europeos. De manera que en 1943, digamos cuando se van a producir nuevas elecciones, esto va a ser el motivo para que interrumpan ese proceso y den el golpe de Estado. En ese golpe se plantean estos oficiales, fundamentalmente del ejército, se plantean esencialmente restaurar un orden y sobre todo sanear, ¿no es cierto?, esas prácticas corruptas. Y también tienen una concepción del orden social que debe basarse en una armonía, sobre todo una armonía basada en un orden, ¿no? En un orden dirigido, pero que genere un bienestar en la población. Es decir, son partidarios de una justicia social. Perón ha estado en Europa, ha sido influido por las ideas por el régimen de Mussolini, que cuando él visita está en su plenitud, ¿no es cierto? Y tiene una idea de cómo debe organizarse una sociedad. Básicamente, Perón no cree en la lucha de clases. Además, ve con muchísimo temor el avance de los sectores comunistas en el mundo que están enfrentando al fascismo y que finalmente, en 1945, es decir, poco tiempo después, van a triunfar, digamos, sobre el fascismo. El fascismo va a ser derrotado, ¿no es cierto? Ellos suben en junio de 1943, la guerra va a terminar en mayo de 1945, es decir, un año y pico después. En ese tiempo, este grupo va a mantener la neutralidad frente al fascismo, lo cual va a generar en muchos sectores una gran desconfianza, ¿no es cierto? Y va a ir generándose, si bien primero este golpe es recibido con bastante, podríamos decir, con alguna simpatía, luego va a ir generando un polo político fuerte opositor. Pero Perón, como decimos, no cree en la lucha de clases, no cree que la violencia entre los sectores poseedores y desposeídos sea el motor de la historia. Muy por el contrario, cree que lo que debe haber es una puesta de acuerdo entre ambos sectores, entre todos los sectores de la sociedad, para lograr un consenso social que sostenga un orden y que a su vez ese orden fuerte sea el que sostenga esa paz social, ¿no es cierto? Entonces él va inmediatamente a tirar líneas hacia distintos sectores para lograr ese consenso para su proyecto. Va a dirigirse a los trabajadores principalmente, va a intentar terminar con los conflictos obrero-patronales de una manera que en sus comienzos va a ser muy beneficiosa para los trabajadores, porque va a ir otorgando una cantidad, a través de decretos y disposiciones inmediatas y efectivas, va a ir otorgando respuesta a una enorme cantidad de demandas que venían planteándose desde los sectores trabajadores, como es una cantidad de mejoras, como puede ser el aguinaldo, las vacaciones pagas, un régimen de jubilaciones, un impulso a la constitución de sindicatos, de agrupaciones, organizaciones, decreto aumentos salariales y un estatuto del peón que va a ser una puñalada al corazón de la oligarquía, ¿no es cierto?, donde la oligarquía que regía como patrones de estancia con enormes poderes estaba organizado el campo, la explotación del campo, en condiciones prácticamente semiesclavas. Él va a generar este estatuto que va a poner, a reglamentar las condiciones en el campo, violado, ¿no es cierto?, por estos patrones, pero de todas maneras impone una legalidad que era casi intolerable para estos dueños de la tierra y de la Argentina en gran medida. Entonces, ese polo, digamos, opositor, se va a consolidar por distintas razones. Siempre el contexto de la guerra es muy importante y los alineamientos que se producen alrededor de eso. Y este polo, digamos, opositor que va a estar encabezado por la Unión Cívica Radical, pero donde van a participar también el Partido Comunista, otros conservadores también, va a ser un poco esta brecha, ¿no es cierto? Va a irse conformando una brecha muy importante, que no se resolvió prácticamente nunca con distintos avatares. Él, digamos, estos años iniciales, estos momentos iniciales de la aparición de Perón, van a ser cruciales. ¿Por qué? Van a ser cruciales para él y van a ser cruciales para el movimiento obrero argentino, porque a partir de todas estas mejoras y estas cosas que él otorga en forma bastante inédita para los trabajadores, genera rápidamente un vínculo de reconocimiento y de amistad, casi podríamos decir, con amplios sectores trabajadores. Pero estas actitudes que él profundiza en la medida que necesita claramente apoyos para su proyecto, porque él también tira líneas para los patrones, digamos, es famosa la charla que da en la Cámara de Comercio, donde les plantea a los patrones este proyecto de paz social, pero también de bienestar social, donde cada uno debe dar su parte, ¿no es cierto? Al principio genera cierto entusiasmo en esos sectores empresariales, pero luego, claro, al compás del otorgamiento de estos derechos, los trabajadores comienzan a tener actitudes dentro de fábrica que los patrones no pueden tolerar. Y también se van apartando estos sectores empresariales de esa propuesta original de Perón, de constituir cada uno de los sectores una parte de esta especie de paz social o de consenso, donde cada uno tiene que dar su parte, pero todo regido y determinado por el Estado, ¿no es cierto? Por un mediador que es el Estado. Bueno, en este marco, un poco sus propios camaradas de armas, en el año 45, van viendo que es demasiado, es excesivo lo que está otorgando Perón, y empiezan a, digamos, considerar un peligro estos avances, sobre todo en el plano laboral. Entonces, le van a soltar la mano y van a presionarlo para que renuncie, él renuncia, y está muy cercana la posibilidad de que lo encarcelen, lo saquen de circulación. En ese marco, los trabajadores ven con mucha preocupación esta situación, van a demostrarle su solidaridad, se produce una manifestación de 70.000 trabajadores en aquel momento, manifestándole solidaridad, preocupación por la situación que va atravesando, y luego al poco tiempo, a los pocos días, es encarcelado y mandado a la isla Martín García. ¿Por qué resalto esta reunión previa de trabajadores, esta manifestación? Porque es evidente que ya cuenta con un aval muy importante, ¿no es cierto?, de miles de trabajadores que están muy preocupados por él. A partir de que él es encarcelado, se suscitan una enorme cantidad de reuniones donde se está planteando qué hacer para, digamos, para defender a Perón. Esto es muy importante porque durante mucho tiempo, digamos, un poco se sostuvo que el momento del 17 de octubre, donde, digamos, se va a la plaza pidiendo por él, fue como un acto espontáneo. En realidad, están constatadas una cantidad de reuniones de trabajadores, no solo en Buenos Aires, sino en el Gran Buenos Aires, en Rosario, en Tucumán, que están muy decididos a realizar acciones en defensa de este hombre que es, digamos, considerado un amigo de los trabajadores. Y particularmente hay una reunión en la CGT, una reunión de los más amplios instancias de la CGT, donde se discute qué hacer. Hay un sector un poco más renuente que plantea, porque Ábalos, ¿no es cierto?, que es el representante de las fuerzas en la capital, les dice que Perón no ha sido detenido, que solamente se lo ha llevado por razones de seguridad para su propia persona, y que todo lo que ha hecho Perón se va a respetar, que nada se va a modificar. Hay un sector dentro de la CGT que, bueno, dice, entonces esperemos un poquito, a ver cómo se suceden los hechos, y otro sector que dice no, acá hay que actuar y hay que actuar, y muy decididos, finalmente sale un paro general para el 18 de octubre. Digamos, los ánimos están muy caldeados, entonces Perón está bastante abatido, según muchos testimonios, y considera un poco que, bueno, que esto se está terminando. Él está en un lugar hostil porque este lugar donde está recluido está controlado por la Marina, que siempre fue una fuerza adversa, y pide volver a Buenos Aires por razones de salud que lo internen en el hospital militar. O sea que él el 17 de octubre vuelve a Buenos Aires. Ante eso, la gente comienza a agolparse en la Plaza de Mayo desde la mañana de ese 17 de octubre. en forma multitudinaria. Allí se genera entonces entre Ábalos, que era este hombre responsable de las Fuerzas Armadas en Capital, entre Farrell, que era el presidente, ambos amigos de Perón, pero que le han soltado la mano, comienzan a preocuparse qué hacer con esas masas que están llegando, que verdaderamente es multitudinario. Hay registros fílmicos de eso que son impresionantes, incluso para la época, ¿no es cierto?, donde la población era menos de la mitad de la población actual. Y Ábalos se inclina por reprimir, pero reprimir a medida que pasan las horas es cada vez más difícil porque va a ser una masacre. No van a poder desalojar fácilmente a esa gente. Entonces, finalmente, bueno, le dicen a Perón, bueno, salí al balcón y saca a esa gente de la plaza. Más o menos este es el planteo. Perón, no, la verdad que son hechos que se suceden en forma no solo inusitada, sino rapidísima. Según él confiesa tiempo después, no sabe qué decir en el discurso, pero bueno, arma un discurso donde tranquiliza a la gente, como al día siguiente iba a ser el paro, pero no se va a realizar porque, bueno, ya se ha logrado la libertad de Perón. Bueno, concluye diciendo mañana es San Perón, o sea, tampoco va a haber, también va a ser asueto. ¿Por qué este relato? Porque este relato es el fundacional, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero además, porque aquí la clase trabajadora argentina tiene un rol fundamental, ¿no es cierto? Es la clase obrera que elige a su líder, que lo entroniza como su líder, que lo consagra su líder. Y Perón entiende rápidamente esto, digamos, frente a esa enorme multitud que lo aclama, que lo ha defendido, que lo ha hecho su líder, y consagra este día como el Día de la Lealtad Popular. Quizá esto, todo esto, lo hubiéramos tenido que recordar el 17 de octubre, pero es imprescindible en la biografía política del peronismo y de este hombre, este día, ¿no es cierto?, este día. Bueno, a partir de ahí hay toda una historia, ¿no es cierto?, él va a poder presentarse a las elecciones, va a ser presidente, va a iniciar un gobierno que va a cambiar un montón de condiciones del país, luego va a tener un segundo mandato donde va a comenzar muchas dificultades, la muerte de Evita y finalmente el golpe tremendo de 1955, que no lo hemos recordado, un golpe tremendo, una agresión al pueblo impresionante por parte, sobre todo, de la aviación naval y también con la complicidad de sectores radicales y de la Iglesia. Y Perón va a estar proscripto 18 años. Esos 18 años van a ser muy importantes. Va a haber solo dos gobiernos elegidos mañosamente, porque el peronismo está proscripto y es una mayoría muy importante en el país. Además, no van a durar porque van a ser interrumpidos por movimientos militares y el resto de esos años van a ser dictaduras. Primero, la llamada libertadora y rebautizada fusiladora, que va a ser desde el 55 al 58. Luego, los gobiernos de Illia y Frondizi y nuevamente la dictadura del 66, iniciada con Onganía, concluida con Lanusse en el año 73. O sea, años prácticamente de dictaduras con, como repetimos, el peronismo proscripto. Finalmente, esa situación, bueno, tiene que tener un cauce institucional para los peronistas. Es la llamada que vuelva Perón, digamos, es un triunfo, ¿no es cierto?, de sus luchas, de sus resistencias. Ha habido una resistencia peronista muy importante que también requiere una recordación histórica y un estudio, porque son una etapa muy importante, pero para otros sectores es un acuerdo interburgués, ¿no es cierto?, entre Lanusse, que necesita darle a esto, terminar con estas dictaduras, y frente a una situación social que se ha ido complejizando, se ha ido radicalizando las fuerzas populares, necesitan un parate, ¿no es cierto? Necesita alguien que vuelva a poder conciliar esta situación y pacificar. Y esa persona va a ser Perón, digamos, es la única que se considera que puede ejercer un rol en ese momento. Así que se permite, no la llegada, no que él se presente como presidente, pero sí la fórmula peronista en el 73, que va a triunfar, dando fin a ese largo periodo, pero abriendo un periodo muy complejo, porque, como decíamos, las fuerzas populares se han radicalizado, hay fuerzas revolucionarias que han optado por la lucha armada, muchos sectores son peronistas, avalados por Perón, pero que cuando llega el peronismo al gobierno, bueno, hay que barajar y dar de nuevo. En ese 73-74, hasta la muerte de Perón, lo que se va a producir es una gran conflictividad social, un proyecto económico que no prospera, entra en una crisis económica importante y un desarrollo casi desde muy tempranamente de sectores parapoliciales que van a intentar frenar estas luchas populares en forma muy dramática, matando militantes y dentro de todo un plan que va a producir alrededor de 2.000 muertos hasta en esos años, hasta la dictadura, ¿no?, del 76. Es decir, el periodo va a terminar con la más feroz dictadura que soportamos. Pero anteriormente a eso va a morir Perón en medio de esta complicada situación. Bueno, es muy difícil, ¿no es cierto?, dar un panorama de tantos años y tantos hechos, pero es ineludible remitirnos a todo esto anterior para poder concluir, digamos, con este aniversario. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, y volvemos al quinto bloque del Enredando a las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional, cuarto bloque del día, gracias mamá Conejo. El cuarto bloque del noticiero del Enredando a las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Hoy así desde es. AMBA. Así es, seguimos con mucho frío Sí. 8 grados, subió un grado, son las 11:36 y hoy es 3 de julio. ¿Y sí. con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con Zaida Mamani. Ella es, bueno, mamá, una compañera migrante de nacionalidad boliviana, que viene enfrentando un juicio muy injusto, por un lado, porque se la acusan del homicidio de su hija Jocelyn Mamani, que fue asesinada en su propia casa en el 2019, el 7 de enero del 2019. Jocelyn tenía 10 años de edad. Y en ese momento, como lo dijimos en otros Enredando las Mañanas el año pasado, un poco, ¿no? La causa la tomó la fiscal Juana Tey, de la UFI número 17, de Lomas de Zamora. Esto ocurrió en Lom Chams, entonces correspondía justamente al Poder Judicial de Lomas. Y lo que hizo fue investigarla solamente a la madre cuando habían otras personas sospechosas. Entonces, actualmente, la causa se encuentra bajo la órbita del fiscal Juan Baloira y Zaida todavía sigue siendo imputada. Ahora vamos a charlar con ella de cuáles son las novedades sobre el proceso judicial. Y por el otro lado, todavía sigue exigiendo justicia porque no se sabe quién fue realmente la persona que asesinó o quiénes fueron que asesinaron a Jocelyn. Así que por eso queríamos un poco charlar con vos, Aida. ¿Nos escuchás por ahí? Buenos días, te saludamos desde acá. Sí, la escucho. Buenos días para todos. Buenos días, Carla. Y gracias por la entrevista. Sí, estábamos... Sabemos que, bueno, al inicio que nos faltó comentar, vos estás con una defensa en este momento que, bueno, la estás bancando económicamente junto con tus familiares y también en algunas actividades que se hacen, ¿no?, para financiar los gastos, pero en su momento inicia una defensa pública, la cual no la defendió, la embarró más, te embarró más, ¿no?, en el proceso, y queríamos saber hoy por hoy con quién está defendiendo la causa, quiénes, ¿no?, porque entendemos que son dos abogados. Y ¿Y cómo está la situación de tu imputación, Sai? Bueno, primeramente, bueno, mis abogados es el doctor Juan Ernesto Flores Boga, bueno, que es desde el principio, y bueno, estuvo el doctor abogado Fernando Cortés, pero como tenía un vínculo con una doctora que no era especializada en penal, entonces como que no iba por el mismo camino, porque me he dado cuenta como que estaba yendo por otro camino, ¿no? Es como que dudando de mí, digamos, como que no creyéndome a mí, o sea, ella diciendo es como que la estoy ocultando algo y así. Entonces a mí no me pareció nada bueno. Entonces yo traté de, o sea, la revoqué y bueno, después busqué la otra abogada, que el doctor Flores, que es me presentó, que conoce, de hecho trabajan desde años, así que y ahora es la doctora Gilda Mancuello, que está llevando, que ella es la abogada de abogada oficial penalista, de, o sea, criminalista, eso es lo que dijo ella. Bien. Bueno, y como usted decía, como ellos, los fiscales, como no investigaron a los sospechosos que están en el expediente, el único que ellos están conmigo, o sea, por el comisario que dijo, bueno, seguramente ella salió después de matar a su hija y después volvió a socorrer y así. O sea, no la creyeron a mi primer testigo, que yo me socorrí cuando encontré a mi bebé. Sí. Salí a socorrer al testigo que yo tengo, a Mauricio Flores, no la creyeron y lo tomaron como de mentira. Eso el día de ellos, aquel 7 de enero del 2019. La policía tomó el testimonio de enero de 2019. Y por eso yo no me la esperaba esta imputación. Uh-huh. Mira, hasta ahora no me quieren dar sobrecimiento. A mí me imputan en 2021, o sea, me caso el 22 de octubre en 2021, me caso con la actual pareja que yo estoy viviendo. Sí. Y ellos me imputan el 26 de 2021, en octubre. Y así, bueno, desde ahí a mí me tienen imputado diciendo, segura, ella fue, pero no tienen ni prueba, yo no sé con qué prueba ellos. A mí me tienen ahí, en el NES, porque yo no puedo creer con falsas acusaciones, con falsos testimonios que me tengan a mí cuando yo la estaba pidiendo justicia por mi hija, cuando una mamá se acercaba, iba a los tribunales, a ver, se sabe o no se sabe, que no se quede impune, se sabe quién sí. fue, dígame algo, algo, Zayda. Yo iba sí. y venía Zayda. En vano, a veces iba a sentarme ahí horas en el asiento. Y al final me terminan imputándome a mí. Hoy, yo, nosotros, yo y mi pareja luchamos. Solamente Dios sabe lo que nosotros pasamos. Zayda, Zayda, nosotros Zayda, no recibimos escucha? Ninguna ayuda. De, así, así que luchamos, pero por mi bebé, porque esto no, no quiero que se quede así. Yo no quiero que ellos sí. salgan con la suya, porque ellos no tienen por qué llevarme. A mi presa no tienen por qué, no tienen prueba, no sé con qué prueba ellos me quieren meterme, sí. por eso yo eso es lo que decíamos me defiendo inicio. Porque yo quiero que se haga justicia y que me den mi libertad para poder pedir justicia por mi hija y también que paguen los culpables, quiénes fueron, quién entró a mi casa, quién, por qué tenían que matar a mi bebé de esa manera, por qué lo hicieron, por eso yo no me voy a quedar manos cruzadas porque yo no estoy sola, ¿entendés? No estoy sola, por eso ando de aquí buscando el apoyo, porque yo soy una mamá inocente, no soy una madre monstruo para asesinar a mi propia hija, quien lo yo amaba, a mi única hija. Zayda, sí, sí. Sí, sabemos eso, que no fuiste y que la verdad que la justicia lamentablemente muchas veces imputa y culpa a las madres, ¿no? Para no investigar y no hacer su trabajo. Y lo que queríamos preguntarte es qué novedades tenés, porque hasta donde entendíamos te quieren elevar a un juicio oral. Entonces, si vos, si hay alguna novedad, si vos la última vez cuando fueron con, o si fue Ernesto con, junto con la actual abogada de tu defensa, tuviera alguna respuesta por parte de o del juzgado, la fiscalía, si eso vos podrías contarnos. Ajá, y no, porque a ellos, o sea, ni ellos no tienen claro, porque, o sea, mis abogados dicen, sí. Porque no tienen ni una prueba, yo no sé con qué prueba ellos quieren llevar, pero no quieren, dicen, no, no quieren investigar, no, no hay algo, y ellos dicen que únicamente le dicen no, porque eso, esto va a llegar y ahí es lo que se va a resolver, porque, a ver, ahí es lo que se va a saber el culpable. Eso es lo que le dijeron. Porque o sea que te quieren llevar muchas a juicio veces, oral. Ustedes saben, muchas veces se presentó apelando, pidiendo mi sobrecimiento, sí. pero nunca se dieron, porque nunca se hicieron caso. O sea, el doctor dijo que en tribunales, casi la mayoría como que analizaron la causa y sacaron una conclusión, es ella, así así cuentan ellos. Por eso mantuvieron para hacerme llegar hasta el juicio. Zay, esto lo que vos decías en relación a el juzgado actual, ¿cuál es? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Nos podrías refrescar esa...? En el juzgado actual, o sea, bueno, mi está en la sala 4 y bueno, ahora ya no está Juan Manuel Baloira, ahora está en manos de, como ahora estamos, ya nos hemos presentado en la primera audiencia, ¿entendés? Y no sé si es fiscal o juez, no sé qué. Bueno, y bueno, como ahora ya vamos a empezar con la audiencia, bueno, y bueno, en eso estamos. ¿La audiencia esta que vos nombrás, la primera, la tuvieron este mes, el mes pasado? Ahora, no, en este mes, el mes pasado. ¿En junio? Sí. Claro. Sí, sí, ajá. Fuimos y nos presentamos y ahí le preguntaron... A ver, ¿por quién decidieron? ¿Por jurado o por como se dice el otro. Bueno, por eso entonces mis abogados decidieron hacer por jurado. Uh-huh. Eso, así me explican a mí. Bien. ¿Tenés idea cuándo sería la próxima audiencia? Todavía no tenemos fecha. Según mi abogado, lo que me dijo el otro día, va a ser esta semana que viene o la otra, más o menos. Porque ahora entran en feria judicial. O sea, entonces va a continuar el proceso. Y seguramente. Y después ya le pasó la expediente al fiscal de los testigos, que ellos tienen que presentar testigos, parte de nosotros. Uh-huh. También eso le pidió y ellos ya presentaron los testigos, todos los que declararon y eso. Bueno, los que faltaron, igual nosotros vamos a pedirlo ahí, y también estamos mis abogados, lo van a pedir a que hagan a mi expareja, a que llamen a declarar, que hagan las pericias, todo eso, y también a la persona, a la pareja sospechosa, que a Rocío Belén Veloso y a su pareja. Uh-huh. También se le va a pedir. Ajá. Bien, entonces van a volver a presentar las mismas pruebas que ya estaban anteriormente. Sí, porque van a pedir, y aparte lo van a pedir, también nosotros estamos presentando otros testigos, también un testigo de que confirma también de esta chica, su mamá. Uh-huh. Donde su hija viene a las 10 de la mañana a devolverme la bolsa, también la mamá también lo vamos a pedir a que lo citen también. Uh-huh. Y así también de nosotros vamos a presentar la maestra de mi hija. Sí. De la escuela, y así. Bien. Bueno, Zaira. Uh-huh. Tenemos que ir cerrando, pero nos interesa mucho también saber qué es lo que va a ocurrir, sobre todo cuando hayan convocatorias ahí en los tribunales de Lomas de Zamora, porque bueno, ya van a ser 5 años. Y es muy injusto justamente que vos seas la única imputada y no se escuche ni siquiera las pericias psicológicas que tienen en sus manos, ¿no? En relación a lo que, bueno, a vos y también a los testigos que presentaste en su momento. Y sí. Así es, claro, totalmente, porque ellos saben quién fue y lo están encubriendo, porque eso es lo que yo veo, eso es lo que mis abogados también dicen, ellos saben quién fue, pero ellos no quieren hacer la investigación, y por eso, pero esto no me voy a quedar, yo sé que cuesta pagar a mis abogados, pero no me voy a quedar, porque lo que hicieron a mi bebé tienen que pagar, no pueden estar libres. No pueden estar, por eso yo lucho. Sí. Como mamá, como madre, porque es mi única, a mí me destrozaron la vida, a mí me arruinaron la vida, ¿entendés? Sí, por sí. Eso. Uh-huh. Así que quedamos en comunicación, te mandamos un abrazo grande, ¿sí? Dale, muchísimas gracias, Carla, gracias por la entrevista, muchas gracias. Bueno, escuchamos. Bueno, que está siendo criminalizada Zaira, madre boliviana, por el Poder Judicial de Lomas de Zamora. única forma de enfrentar al macho facho es organizándonos y saliendo a la calle. Y sepa que si tocan a una, tocan a todas. ¡No! ¡Somos quiero, como son! ¡No quiero más! ¡No quiero más! Mujeres muertas, robadas, desaparecidas. ¡No quiero más! ¡No quiero más! Maniatadas, violadas, desfiguradas. ¡No quiero más! ¡No quiero más! ¡No quiero más! ¡No quiero más! ¡Y basta, basta, basta, basta! Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web. Volvimos a este Enredando las Mañanas, los últimos 10 minutos, y bueno, tenemos muchas invitaciones para compartir, entonces queríamos tomarnos estos minutos para hacerlo. La primera va a tener lugar, bueno, por supuesto en Ciudad de Buenos Aires, este domingo 7 de julio, 20 años de Cromañón, organizan la organización 30 de diciembre, Movimiento Cromañón, en el Santuario 11, esto es Mitre, entre Chanchoré y Ecuador. Va a haber arte, música y derechos humanos. Se sigue pidiendo que Cromañón sea un espacio para la memoria. Es importante que estemos ahí. Va a ser una jornada que empieza a las 14 horas y seguramente se extienda gran parte de la tarde. Así que quienes puedan pasar un rato, va a haber absolutamente de todo: arte, muraleada, suelta de libros, muestra de fotos, susurradoras, cuentos. Va a haber una mesa de derechos humanos con comisión de vecinos, con la cooperativa Esquina Libertad, que hermosa, también va a estar ahí. Aguante esa copia. Van a estar los de Luis Viale también. Va a estar la comisión de Luis Viale. Lourdes, porque además tiene mucho que ver y son bastante parecidos en el tiempo, ¿no? Así es, así los es. Incendió. Y a las 16 horas, que va a ser más o menos el momento en que la cosa se va a ir cerrando, va a haber una rueda de prensa donde van a participar ADEMIS, Hijos Buenos Aires, bueno, la organización 30 de diciembre, Movimiento Cromañón, y la CERPAJ. Así que está la invitación, domingo 7 de julio, a partir de las 14 horas, en el que esperemos que sea futuro espacio para la memoria, sí. Cromañón. Y esperemos que también Radio Semilla pueda retransmitirlo, ¿no? O obtener audios para después, sí, compartir con todos los compañeros. Seguramente. ¿Puedo ir al sábado? Sábado. Si estamos arrancando como de domingo para atrás, ¿no? Bueno, ¿cómo bueno, no? Hay un taller nuevo, taller de seguridad informática básica, es gratuito y virtual, y organiza la red Forma y Multiviral.org. Lo vamos a dejar en las redes para que quien se quiera sumar a esta formación, está buenísima y muy necesaria. Bueno, sábado a las... Perfecto. Vamos entonces con otra actividad que promocionamos nosotros y nosotras, porque es una actividad de la Red Nacional de Medios Alternativos de acá, de Cava y alrededores, o sea, el AMBA, como decíamos, en pandemia, ¿no? Bueno, su título es Actualización sobre corresponsalías populares en nuevo contexto represivo. Va a ser, no este sábado, sino el que viene, el sábado 13 de julio a las 10 de la mañana, en la Facultad de Sociales, que queda en Santiago del Estero, 1029. Va a ser en el aula 201 SG. Así que los estaremos invitando. Y bueno, vamos a ¿de qué se va a tratar? La reiterancia ya es ley en la Ciudad de Buenos Aires y el plan de federalizarla ya está en marcha. Hay un nuevo gas pimienta que duele más y persiste más tiempo. La identificación como prensa no es una garantía de no ser blanco de la represión. Desde la RNMA queremos invitarles a la charla debate Actualización sobre corresponsalía populares en este nuevo contexto represivo, donde distintos expositores darán lineamientos legales, sindicales y de cuidado colectivo para el debate posterior. Nos parece necesario problematizar y debatir los nuevos escenarios represivos que ya están entre nosotros. ¿A qué hora es? Exactamente a las 10 de la mañana. Facultad ¿Por qué? En Enredando las Mañanas se puede estar retransmitiendo. Ah, no, pero es día sábado. Ah, sábado, Enredando especial. Bueno, es día sábado, seguramente vamos a estar grabando también, ¿no es cierto? Porque es muy importante compartir todas estas actividades que tienen que ver con nuestra actividad central, las corresponsalías. Así es, y bueno, dos actividades más, yendo en línea de tiempo ordenada, diría Carlita. Mañana, 4 de julio, Atlanticazo, quienes estén en Cava, la coordinadora de Basta de Falsas Soluciones, seguramente organice una actividad, y quienes estén en la costa atlántica o en los territorios costeros, bueno, busquen su coordinadora u organización o grupo vecinal amigo o amigue. El viernes 5 de julio a las 18 horas en el CEDINCI, que esto es Rodríguez Peña 356 de Ciudad de Buenos Aires. Es cerquita ahí, de Corrientes. Cerquita entonces. De Corrientes. Hay una actividad que es una presentación del libro que es el viernes de solidaridad con Palestina. El libro se llama Guerra y Genocidio en Palestina, Colonialismo y Resistencias en Tensión. Hay un panel donde va a estar Agustín Dib, Jaldía Abubakra, perdón, Martín Martinelli, Silvia Ferreira y Zulema González. Si no podés ir, esto se va a retransmitir por el Facebook de Contrahegemonía Web y por el YouTube del Club de la Lectura Árabe. Organizan Huellas del Sur, Contrahegemonía Web, Tramas y Herramienta y la FIDAI. Así que viernes 5 de julio en el CEDINCI, Rodríguez Peña 356. Falta un minuto para ir terminando. Sí. Y ¿qué les parece si vamos saludando, que generalmente no nos alcanza el tiempo para saludar a nuestros compañeros de la red de medios? Y hoy, ¿puedo decir algo cortito? Hoy a las 3 de la tarde, desde Judíes por Palestina, van a pedir a la AFA y a la Conmebol que cancelen el acuerdo con la Federación de Fútbol de Israel. Cortito. Bueno, queríamos entonces despedirnos y saludar a los compañeros y compañeras. Mañana es día jueves y vamos a escuchar el Enredando desde acá, desde el norte, en Radio Activa. Y el viernes desde Jujuy. Más al norte todavía. Más al norte, nos vamos al norte, ordenadita como te gusta a vos. Me encanta. Y son las 12:00. Espectacular. ¿Estás contenta, Pilar? 0000. Ha finalizado un Enredando más de día. Miércoles de TL más Radio Semilla, cuarto piso IMPA. Le pasamos la posta a Radioactiva de Maswich, que siempre les da me gusta las publicaciones de Noches Conejas. Y con este chivo me voy. Hasta la próxima. Hasta las 12. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredate. Cuando se pierda toda la poesía.